que eres muy estúpida, pero no te preocupes. Tal vez algún día seas tan estúpida como yo. Y entonces todos te van a querer tanto como me quieren a mí.